¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Bueno, esperamos que estén bien después de tanto tiempo. La verdad que problemas de salud de mi parte y no hemos podido estar en el aire, pero bueno, ya estamos bien. Ninguna cosa extraña, ninguna cosa grave, solo cuestiones del invierno que empezó así como muy fuerte, ¿no? La verdad que entre el clima y el gobierno la estamos pasando un poco mal y el clima tampoco está colaborando. Son días de temperaturas muy altas y bueno, los primeros fríos, como dicen nuestras y nuestros mayores, son los que más impactan y eso fue lo que sucedió en mi caso. Por eso no hemos estado con ustedes en los días que tendríamos que haber estado. Así que bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Carla Coitiño, por si se olvidaron de mí, y los voy a estar acompañando estas dos horas de Frente Ampliando, como cada jueves por la retaguardia. Frente Ampliando que ya, ¿no?, segundo año consecutivo en la retaguardia, ¿no?, el cuarto año de vida de nuestro programa, pero ya segundo año que nos dan asilo en esta maravillosa casa que es la retaguardia, donde tan contentos y tranquilos nos sentimos. La verdad, les voy a presentar a mi compañero de cada jueves y de cada jueves de comité y de debates, Federico Siri. Fede, ¿cómo andás? Hola Carla, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Y acá estamos, luchándola con el frío, y le damos la bienvenida también a nuestro operador, a Nacho Álvarez González, que está como cada jueves asistiéndonos. Así que bueno, otro jueves más en Frente Ampliando. Ahora sí, esperemos que ininterrumpidamente. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo venís pasando el frío y los últimos acontecimientos? El frío es la primera vez en mi vida que me pongo tres remeras, un buzo, dos buzos y la campera. Sí, así te la pinto. Sí, sí. Es tremendo. Yo me siento Robocop en algunos momentos, siento que no me puedo mover, entonces es como una contradicción, ¿no? Porque si me pongo poca ropa tengo frío, si me pongo mucha ropa, como no me puedo mover, parece que no circulara la sangre y tengo frío igual. Así que el resultado es siempre el mismo, tengo frío. No, pero es la clave, ¿no? Abrigarse en capas, como si uno fuera una cebolla. Claro. Eso dicen los especialistas en camping de alta montaña, que se dedican al trekking, abrigarse en capas, y bueno, es la única que queda, porque la verdad que hace mucho frío, con la particularidad que cuando uno sale temprano a la mañana, en el caso mío, yo salgo de mi casa tipo 6:30, 7 de la mañana, no hace tanto frío como cuando sale el sol. Igual, y ahora todavía afloja un poquito, pero ahora recrudece de vuelta. Y está bravo. Temperaturas, hoy fue particularmente frío. Así que nada, pero bueno, nada. Dicen que va a ser un invierno duro, pero corto. Así que esperemos, o sea, yo que soy más del calorcito de la primavera, que sea lo más corto posible. Sí, la verdad que sí. Hoy, bueno, por ejemplo, ustedes recuerdan que les contamos que estamos grabando el programa los martes por cuestiones laborales, pero sigue saliendo al aire los jueves. Bueno, hoy es martes primero de julio, y hoy a las 6:30 de la mañana la térmica era de 3 grados bajo cero. Y cuando salí de casa vi algo que hacía muchos años que no veía, que eran los vidrios de los autos y los techos de los autos congelados. Sí. Una capa espesa de hielo, no estoy hablando de escarcha, ¿eh? Era hielo, literal. Y bueno, y esa sensación de respirar y respirar frío, bueno, la verdad que sí, muy intenso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Le haremos frente al invierno crudo también? ¿Qué va a ser? No, no, por suerte, acá en La Plata, particularmente, no sé en Berisso, Carla, me pasó de que hay un fuerte operativo del municipio con respecto a la gente en situación de calle y no he visto personas durmiendo a la intemperie, que sería muy grave. Que bueno, estaremos también hablando de esto con respecto a lo que pasó en Uruguay, con respecto a esta situación, a esta ola polar antártica que se vino, que la foto satelital que salió en los medios hoy, la verdad que fue. Es impresionante cómo se ve eso desde las estaciones meteorológicas y desde los satélites. Pero bueno, como siempre, uno trata de pensar en los que están peor que uno, o mucho peor que uno, y la verdad que por suerte acá en La Plata, particularmente, yo no he visto, como sí he visto en otras épocas del año, gente viviendo a la intemperie en la calle, durmiendo en vestíbulos, en cajeros automáticos y demás. Por suerte, acá se ha hecho un fuerte operativo de parte del municipio en donde se ha llevado a la gente a los refugios, ¿no? Y aquí en Berisso tampoco, por suerte no se ve. Hay un operativo generalizado en la provincia tiene, digamos, ese código, por decirlo de alguna manera. Incluso hay muchas organizaciones sociales, e incluso hay organizaciones que se han creado para asistir a quienes están en situación de calle. Durante el invierno, ¿no? De asistirlos con abrigos, con comida. Digo, no solamente se recibe la mano del Estado, sino también de organizaciones particulares, incluso de empresas, ¿no? Estaba viendo el otro día una de las empresas que tuvo, a mi parecer, una muy buena idea, que es la de equipar un ómnibus de 2 pisos. Entonces eso les permite hacer el recorrido y por determinados lugares y fijándose quién está y subiéndolo y dándole todo tipo de comodidades. Pero como vos bien decías, Fede, a pesar de los malos momentos que estamos transitando, todavía tenemos el privilegio hoy, por decirlo de alguna manera, de poder tener un techo, de dormir en una cama, de más allá del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, son momentos para ser empático, para ser empática, para entender lo que se trata. Yo la verdad que no le deseo una noche de frío y de hambre a nadie, ni a la peor persona del mundo, porque yo creo que, no sé, muy poca gente que no lo ha pasado lo puede entender, pero por suerte hay gente que entiende y tiende su mano, ¿no? Y la verdad que, bueno, como te decía, no solamente es el Estado quien está presente, sino que hay particulares, hay organizaciones creadas que se dedican exclusivamente a esto, hay organizaciones sociales que tienen siempre en el invierno algún grupo de compañeros y compañeras que salen a las calles a tratar de dar una mano, hay partidos políticos que tienen siempre un grupo, alguna agrupación que en el Sí, invierno sí. sale. Sí. La verdad que Bueno. si de algo no adolecemos, es de solidaridad, la verdad. Sí. Ah, por suerte, nosotros acá la vemos así, ¿no? Porque tenemos justo dos municipalidades que acompañan el proceso del gobernador, del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. No sé en otros lugares cómo está la mano. En Uruguay particularmente, está acá enfrente, ha pasado la situación con respecto a la temperatura es similar o peor, ¿sí? Y ocurrieron 5 hechos desgraciados, ¿sí? Quedó la situación económica de uruguaya. Es peor de lo que se pensaba, hay datos concretos con respecto a deuda que se ha tomado, deudas que dejaron para pagar ahora en estos momentos. Cuando se hizo la transición no se entregó toda la documentación necesaria y todos los números reales, incluso reconocidos por la misma actual oposición, ¿sí? Que no entregaron todos los datos porque les pareció que no era necesario, porque consideraban que nosotros los teníamos que conocer. Y uno de los que quedó muy desarmado fue el Mides. Y me pasó particularmente que, bueno, ahora se ha hecho un operativo impresionante de parte del Mides, con muchos voluntarios, muchos militantes, mucha organización trabajando, siempre coordinado todo desde el Mides, que está el ministro Gonzalo Sivila a cargo del mismo. que se ha dedicado a hablar poco y a hacer bastante en estos días, por suerte. Nunca fue un tipo muy, tampoco muy, muy, muy participativo en lo que es el conventillo político, por decirlo de una manera. Así que yo particularmente aplaudo. Frente amplista, sabíamos que íbamos a agarrar una sartén caliente, sabíamos que esto que nos está pasando nos iba a pasar, incluso a veces esperamos mucho más porque todavía hay cosas que aún no se saben, pero bueno, hicimos el esfuerzo y el pueblo nos dijo para volver a ser gobierno y bueno, y nos hacemos cargo. Pero viste lamentablemente que hayan pasado este tipo de cosas ya siendo gobierno, pero bueno. Que viste que la política uruguaya tenía, manejaba ciertos códigos históricos que creo que se han roto en este último anterior gobierno. Y bueno, la cosa es que se le puso el cuerpo un club de fútbol de los más grandes del Uruguay, que en este caso Peñarol, puso a disposición las instalaciones del Palacio de Peñarol, que es un gimnasio inmenso para alojar personas. Y me tocó ver una nota televisiva en donde dos personas en situación de calle manifestaron que estaban sorprendidos porque era la primera vez que la policía les preguntaba y les recomendaba y les ofrecía a llevarlos al refugio. Cosa que dice, antes no pasaba. Entonces, eso choca un poco con el discurso del anterior ministro, de Lema, que decía que la gente no quería ir a los refugios. Bueno, otra mentira más que se cae, ¿no? Y acordate que en este programa hablamos de los proyectos de ley que presentaban donde justamente criminalizaban a la gente que estaba en situación de calle, ¿no? Exacto. Donde además hablaba de internarlos compulsivamente, en especie de psiquiátricos, qué sé yo, porque claramente afeaban el paisaje. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Claro. Pero bueno, son dos maneras de ver el mundo y el gobierno absolutamente opuestas. Y como te decía, cuando contamos, como hablábamos recién, ¿no? Cuando contamos el estado en el que asumimos al gobierno, no es que nos estamos disculpando ni nos estamos justificando, todo lo contrario, justamente sabíamos que todo esto podía llegar a pasar. Y como bien decía Fede, digo, el MIDES, para quienes están acá en Argentina y por ahí no saben qué es el Ministerio de Desarrollo de la República Oriental del Uruguay, y es quien aglutina, por decirlo de alguna manera, todas las políticas de asistencia, sobre todo en momentos o en coyunturas tan, tan complicadas como lo es justamente esta alza terrible de temperaturas y que afecta tanto a la gente más vulnerable. Pero bueno, nos hacemos cargo y bueno, el MIDES por ahí no habla mucho, pero hace. Y eso es lo importante. Y bueno, hubo que salir a organizar todo junto, de golpe. Se está organizando de todo al mismo tiempo. No solamente este tipo de asistencia, hay un montón de cuestiones. Yo estaba mirando, también estaba leyendo en las noticias que digo que por estos 2 meses se bajó el valor del supergas. Es un alivio. Sí. Para muchas familias es un alivio, la calefacción en Uruguay no es con gas natural como aquí en Argentina, se usa mucho la leña, se usa el gas envasado y los valores... Claro, se usa la bombucha, lo que se usa como la bombucha, la garrafa. Claro, y los valores la verdad que son, son bueno, la vida es cara en Uruguay, la vida es cara. Y además el gobierno anterior lo había subido, pues en vez de considerarlo como algo social, lo ataba a los precios de los combustibles, que gracias a la ley de urgente consideración el combustible aumentaba y después bajaba un poquito y aumentaba de vuelta. Y bueno, son cosas que se van a ir modificando. Hay un montón de leyes que han dejado el gobierno anterior que ya están en proceso de modificación. Una de ellas, o sea, cambiando tajantemente de tema, leía hoy a la mañana, me pasaron la noticia de que la que se modifica la ley de medios, ¿no? La que otorgaba un montón de favores a los grandes medios de comunicación, bueno, basta con eso. Ahí desde la Dinatel y de demás, y desde la URSEC, bueno, se modifican varios artículos de la ley de medios que había dejado el gobierno de la calle Pou. Se me ocurre una persona importante que quizás no pueda dar un reportaje al respecto, ¿eh? Que estábamos. Es un tipo muy fachero, genéticamente fachero. Sí, lo conozco. Sí, vamos a ver si hablamos con él. Vamos a ver si podemos hablar con él al respecto, porque ya en otras ocasiones lo hemos tenido enfrente ampliando a tu hermano. Y la verdad Claro, Pablo. que él es muy claro cuando explica la ley de medios y hemos hablado. Y me parece que es alguien que puede explicar bien esta reforma, ¿no? Y el antes y el después de lo que debería ser después de esta reforma. Yo creo que sería importante. Pensando, ¿no? Pensando en vivo acerca de qué. Produciendo en vivo. Claro, producción en vivo. A ver, ¿quién podemos tener para el próximo programa? Hoy que antes del programa estábamos pensando. Bueno, ahí está. Claro, y tenemos además, ya mandó la Comisión Nacional de Organización, mandó el borrador de reglamento para las asambleas del 25, Bueno, para acá, para la Argentina. eso es algo importante que por ahí tendríamos que tomarnos lo que ¿El tiempo de falta. leer el reglamento? Que No, llegó no, no, hoy. pero digo, lo que falta del bloque presentación para comentarlo, porque si por ahí hay algún desprevenido o alguna desprevenida, integrante del comité de base del Frente Amplio aquí en la República Argentina, que verifique su correo orgánico, su correo institucional, porque la CNO mandó ayer justamente esta comunicación a los distintos comités de base de acá de la República, en donde justamente hay un borrador para ser modificado en un Claro. tiempo prudente, para ser debatido y modificado de ser necesario, y ver qué tipo de modificación hacer con respecto a el día del comité de base, ¿no? A las Del día de elecciones. las asambleas de los comités de base, que además, antesala de, espero, un plenario, ¿no? Y Para sí. discutir un montón de cositas que tenemos que discutir. Pero bueno, tiempo al tiempo. Hay que reorganizar, pero bueno, en principio, digo, nosotros ya en Zona Sur ya estamos planificando alguna reunión con nuestros delegados y con los compañeros y compañeras de los distintos comités para, de manera colectiva, como hacemos siempre, como es nuestra manera de construir orgánica, de manera colectiva, charlar, repasar, leer, debatir y plantearle a la CNO, de ser necesario, porque no lo sabemos todavía, algún tipo De de modificación. corrección, cambio o lo que se necesite. Así que bueno, quien no miró, mire, Que ahora es mire. el momento, revise los correos, porque bueno, tengamos en cuenta que hay que hacer las asambleas, ¿no? Y es como integrantes de comité de base, en nuestro caso, el Barbad Fidalgo, es algo muy serio, ¿no? Ser parte de la orgánica del Frente Amplio. Digo, se vienen momentos en donde, si bien ahora somos gobierno, la situación en la que quedó o en la que dejaron las arcas del gobierno es paupérrima, y entonces con plata, compañeros, compañeras, con plata gestiona cualquiera. Ahora lo que se va a necesitar van a ser manos, ideas y cabezas puestas al servicio del pueblo para ver de qué manera entre todos y todas construimos el gobierno que nos merecemos. Yo creo que es nuestra responsabilidad como Frente Amplistas. Y bueno, vienen tiempos difíciles. Si alguien pensó que ganábamos las elecciones y ya estaba y arrancaba todo bien, no, bueno, no. Lamentablemente no es así. Pero bueno, no nos asusta, nos preparamos para esto y creemos que en momentos difíciles somos quienes mejor podemos gestionar con justicia social para el pueblo uruguayo. Así que bueno. Perdón, me había quedado Ah, sin ¿qué pasó? micrófono. Te miraba que hacía seña y Sí, asentía, pero. me quedé quedado sin. Sí, son momentos de, además de defender al gobierno cuando hay que hacerlo, y por supuesto, si hay que criticarlo, se critica, pero siempre desde el punto de vista De la construcción de la colectiva. construcción, no criticar por criticar y demás. Lo que hay que tener claro es que la unidad está siempre garantizada, más allá de las diferencias que pueda existir, La unidad de nuestra fuerza política está garantizada en todos lados. Así que desde esa base siempre es lindo discutir y plantear las diferencias. Sí, que por lo general no pasan por una cuestión ideológica en la mayoría de los casos, a mi entender. Este es un programa... Digo, me hago cargo de lo que digo, este es un programa que no es obsecuente, que es Frente Amplista, pero no es obsecuente, que plantea las críticas y que va a plantear las críticas necesarias siempre de manera constructiva, no pensando en, digamos, planteamos las críticas, pero también intentamos pensar en algún tipo de solución de manera colectiva, ¿no? Que eso es lo importante, porque criticar por criticar solamente no tiene sentido. Pero bueno, siempre intentando ver de qué manera... no sé, aunque sea acercar una idea, nosotros que estamos de este lado del chat. Pero bueno, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo llamando, dejando mensaje al 11-31-81-31-26. Y si estás fuera de la República Argentina, marcás el +54 9 11-31-81-31-26. ¿Te parece si vamos con la primera canción y volvemos con Frente Ampliado? Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, como siempre por la retaguardia, como no podía ser de otra manera. Y bueno, nos ponemos un poco serios porque este domingo pasado nos enteramos del deceso de alguien muy querido, muy importante, digo, no solo en el Frente Amplio, referente histórico del Partido por la Victoria del Pueblo, partido del que soy parte, orgullosamente parte, y estoy hablando de Carlos Coitiño, y justamente, ¿no?, pensábamos justo en este aniversario del partido que estamos preparando de manera colectivamente muy entusiasmados, que justamente quien es una parte enorme de la historia del partido no esté, pero bueno, él será la luz que nos alumbre, un ser humano absolutamente solidario. Antes de presentar a nuestro invitado, tengo que contar una pequeña anécdota. Yo cuando me sumé al Partido por la Victoria del Pueblo y me dijeron, llamalo Coitiño, que está esperando para hablar contigo, yo dije, ¿cómo hablo con este hombre? ¿No? Porque tamaña, talla política, estatura ética revolucionaria y bueno, y fue instantáneo la simpatía y después siempre fue una persona siempre no voy a decir que me obligó, pero sí siempre me comprometió a que debatiera, a que planteara, a que preguntara, a que lo que no me gustara lo dijera, o sea, siempre de brazos abiertos a que escribiera proyectos, lo que fuera. La verdad que para mí ha sido, no solo para mí, sino para todo el partido y para mucha gente que lo ha conocido, un golpe muy grande. Sabíamos que el final estaba cerca, pero bueno, como dije en algún momento, el ver el final cerca no te prepara para el golpe de la partida, ¿no? El dolor, la verdad que para todos y todas nosotras es muy importante y para hablar de él y de los 50 años del PVP y de lo que va a pasar el 12 de julio, lo vamos a recibir a él. Él es sociólogo, es uno de los referentes del Partido por la Victoria del Pueblo aquí en la República Argentina, más precisamente en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Es director del Taller de Estudios Laborales, TEL, y le damos la bienvenida a Daniel Ximénez. Daniel, buenas tardes, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas tardes, Carla. Hola, Fede. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto verlos. La verdad que, bueno, la idea era hablar de lo que significa el cincuentenario del Partido por la Victoria del Pueblo, un partido que integra el Frente Amplio, del que somos parte, vos y yo, pero bueno, justo teniendo en cuenta lo que sucedió el domingo y que Carlitos Coitiño no está y lo que eso implica, creo que contar la historia del PVP va de la mano, ¿no? Con contar su paso, el paso de Carlos Coitiño por el partido mismo y por el Frente Amplio. Bueno, sí, yo te escuchaba recién decir que de alguna forma nos estábamos preparando para este desenlace, porque él venía enfermo ya hace unos meses, estaba por cumplir 90 años. O sea, el cuerpo le estaba cobrando una vida muy intensa y muy castigada, ¿no? Él fue víctima de la dictadura, estuvo detenido, estuvo preso muchos años, pasó por las que pasaban todos los que eran detenidos, y eso te deja huellas en el cuerpo, ¿no? Que todos tarde o temprano las pagan de alguna forma, Bueno, y yo te escuchaba y pensaba, no, qué raro no estar hablando de él cuando hasta hace unos días nomás, unas semanas, estábamos hablando con él, organizando actividades, discutiendo problemas políticos del Frente Amplio, problemas del partido, porque él fue un hombre que toda su vida militó, no sé exactamente cuándo empezó a militar, pero de esos que empezó a militar y nunca paró. Él venía militando antes de la formación del partido, del PDP. Él es uno de sus fundadores, pero integraba una de las corrientes que conformaron este partido, ¿no? O sea, él venía de la ROE, de la FAU. Él no tenía un origen anarquista, él había militado en el Partido Comunista Prochino en su juventud. Como mucha gente del interior. Y cuando se forma el partido en el año 76, ahí él es detenido, ya había estado detenido antes, en dos o tres oportunidades, durante el año 72 especialmente. Cuando bueno, él pasa, es liberado, él, cae en es detenido en el 76 y es liberado en el 82. Y cuentan, el otro día contaban compañeros que él, a los días de salir, ya estaba en una reunión con dirigentes sindicales que estaban organizando el PIT en ese momento, y estaba colaborando con otros compañeros para bajar clandestinamente una imprenta de un barco que habían mandado de Europa a Uruguay para tareas de resistencia. O sea que lo que pasó en la prisión, los años que estuvo preso, no lo amilanaron para nada. Y salió. Y empezó a militar, como les decía, y nunca paró. Nunca paró de militar. Hasta hace poquito estaba, aparte intensamente, él representaba al partido en la mesa política del Frente Amplio. Él cumplió un rol muy importante durante el plebiscito, en todos los plebiscitos, porque en el plebiscito del voto verde estaba en la comisión organizadora y cumplió un papel muy activo ahí. Fue muy eficiente, como era él, aparte, muy, muy obsesivo con el trabajo, siempre poniéndole cabeza política, pero nunca descuidando las tareas prácticas. Me acuerdo que verlo a él cargando las urnas, los paquetes con las firmas, ¿no? Que llegaban a último momento, en la Corte Electoral, cuando se juntaron para el plebiscito contra la ley de impunidad. Y después. Eso le dio una experiencia y un reconocimiento, que después en todos los plebiscitos, y miren que ha habido plebiscitos en Uruguay, él siempre jugó un papel muy importante en la organización de esos plebiscitos. Y bueno, fue él, además de militante político de su juventud, él era militante sindical, él como trabajador bancario, integró una de las agrupaciones más importantes. Que era la 1955, que la agrupación de Hugo Cores, que fue la agrupación que ganó en la banca pública, ¿no? O sea, ustedes saben que el gremio bancario tiene dos grandes ramas, que es la banca privada y la banca pública, y esa lista fue la que ganó el sindicato en la rama del sector público. Por eso que jugaron un papel muy activo en la fundación de la CNT, ¿no? En esa. Una fundación, una convención que, entre otras cosas, fue posible porque las dos principales corrientes del movimiento sindical de la época, que era la del Partido Comunista y la del, digamos, las corrientes anarquistas, coincidieron, ¿no? En la importancia de la unidad, ¿no? Y en dejar de lado algunas diferencias estratégicas o ideológicas en aras de la unidad del movimiento sindical. Sin ese acuerdo, creo que no sé si hubiera sido posible. Porque había muchos sindicatos que respondían a esta corriente, digamos, que se les llamaba combativa en esa época. Pero también había otros sectores que no eran estrictamente de esa corriente, pero que sí se referenciaban ahí. Y bueno, creo que ese acuerdo fue el que hizo que muchos otros que tenían resistencias o dudas se allanaran a ese congreso fundacional de la CNT. Congreso que a su vez fue la base. ¿No? De lo que fue el Congreso del Pueblo, que fue una instancia de encuentro de todo tipo de organizaciones sociales, pero animado principalmente por el movimiento sindical, que elaboró un programa que de alguna forma después fue el programa que levantó el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio tampoco se explica si no es sin todo ese proceso previo de unidad de las organizaciones sociales, ¿no? Eso es un dato importante hoy en día. Y ya me meto a hablar de política, porque Hugo Cores siempre decía, cuando lo llamaban a hablar en homenaje de alguien o recordar a alguien, siempre decía, y lo voy a recordar como a él le hubiera gustado, hablando de política. Daniel, Sí. disculpame que te interrumpa. Vos sabés que utilizaste tres o cuatro palabras que creo que son sinónimo del nombre del compañero, ¿no? En este caso, del compañero Coitiño. Una de ellas es unidad, la otra es la palabra política. Y yo te voy a agregar revolucionario, ¿no? Siempre he leído y he visto en los mensajes, diferentes mensajes que han dejado dirigentes políticos del Frente Amplio el domingo, incluso los compañeros de Crisol, ¿sí? Que lo reivindicaban como un hombre, un revolucionario, ¿no? Un militante político, pero siempre como un revolucionario, incluso en su rol como cuando fue diputado, ¿no? Diputado en la República Oriental del Uruguay. Exactamente, exactamente. Mira, justo una de las últimas conversaciones personales que tuve, porque tuve muchas conversaciones hasta hace semanas, pero eran más de la tarea política. Pero las conversaciones personales que tuve con él, una de las últimas justamente hablábamos de eso, ¿no? Reflexionábamos sobre la revolución, sobre qué era ser hoy revolucionario, cuál era hoy la revolución que está planteada, ¿no? O sea, esas preocupaciones seguían estando en él, porque él se consideraba así, un revolucionario. Él siempre decía, nosotros nos metimos en todo esto, no solo por las reivindicaciones obreras o las salariales, o por el tema de las libertades que empezaban a ser atacadas por, ¿no?, el ascenso autoritario, y no solo por la pobreza, los pobres. O sea, todo esto que hicimos fue para hacer la revolución, ¿no? Que en cada etapa va capaz que asumiendo formas distintas o caminos distintos, pero que el objetivo ese sigue siendo el mismo. O sea, un cambio de fondo que resuelva los problemas del conjunto desde la raíz, ¿no? No que le ponga parches, ¿no?, sino que busque las soluciones de fondo para instalar una sociedad nueva donde se viva de otra forma, ¿no? Tan diferente a como estamos ahora, como nos va llevando el capitalismo, ¿no? Cada vez peor. Porque si el capitalismo tenía más problemas, ahora son cada vez peores, ¿no? O sea, nosotros vivimos una etapa del capitalismo que dicen que es la etapa de oro del capitalismo, porque fue la etapa donde se estuvo mejor dentro de los términos del capitalismo, ¿no? Donde se consiguieron mayores libertades, donde aumentó la capacidad del movimiento obrero de hacerse valer, reconocer, donde mejoró el poder adquisitivo del pueblo, etcétera, etcétera. Pero con todos los problemas del capitalismo, y que hoy en día se han agravado y se van agravando cada vez más, ¿no? Por eso que hoy la necesidad de la revolución está más planteada que nunca, ¿no? Más presente que nunca. Y eso es algo que él nunca, nunca abandonó. La verdad que, bueno, impresionante. Hay mil cosas, hay mil, absolutamente, no sé, la cantidad de cosas que podemos recordar de Carlos Coitiño. Yo me quedo con esa solidaridad, ¿no? Sabiendo de su talla política, sabiendo de la mirada ajena sobre él, el ser tan, tan humilde de invitarte a participar y de una vez que te invitaba a participar, comprometerte y pedirte que dieras, ¿no? Y que dieras. Digo, eso habla de una persona, yo diría que única, ¿no? Y Desde asumiendo, ese lugar, muy difícil de encontrar desde ese lugar. y eso que decía antes, ¿no?, de asumir desde las tareas más teóricas, más reflexivas, más de conducción política, propias, que deberían ser propias de la edad de él, que tenía él, ¿no? O sea, con toda su experiencia, su conocimiento. Sin embargo, los uruguayos frente a Mita acá en Argentina, el último recuerdo que van a tener de él es cuando vino para el último plenario departamental del Frente Amplio acá en Argentina. Y fue uno de los tantos que vinieron en una delegación que nos ayudó a supervisar o acompañar las asambleas de los comités de base, ¿no? Asegurándose que se cumplieran con todos los requisitos y demás. O sea, el Frente Amplio organizó, la Comisión Nacional de Organización organizó una delegación que vinieron como 12 compañeros de allá, y uno de ellos fue él, ¿no? Y ahí andaba él con sus casi 90 años, con sus problemas de salud, sus dificultades para caminar, ¿no?, recorriendo los comités de base en la capital federal, ¿no? Lo llevábamos de uno para el otro. Estuvo en San Martín, estuvo en Almagro, estuvo después en el hotel de Che Guevara, el comité Che Guevara. Bueno, con las planillas, tomando notas, supervisando, orientando, aconsejando, explicando el reglamento del Frente Amplio. O sea, estaba en todas, y eso era su vida. O sea, No lo digo Vos como sabés una. que eso que decís es curioso porque Pereira, en su mensaje para con respecto a Coutinho, lo recuerda justamente una de las etapas que recuerda es esta que vos planteás, de cuando vino a Buenos Aires a colaborar en la reorganización de la departamental de acá, ¿no? De la coordinadora de Buenos Aires. Y a mí me pasó con él en ese plenario, antes del plenario, una charla muy curiosa, que él estaba sentado ahí rodeado por todos ustedes, y en un momento me agarra el brazo así y me dice: "Vos tranquilo, vos sos muy joven. Ya vas a tener tu momento", me dijo. Y yo dije: este ya sabe que esto no se termina de resolver acá, que falta todavía". Sí, Sin embargo, él se fue feliz de ese plenario porque sí. Todos nos ese fuimos felices en ese plenario. exacto, fue un buen plenario. Dimos, creo que fue el mejor momento que tuvimos en los últimos tiempos acá en el Frente Amplio en cuanto a confluencia de posición. Estábamos todos. Yo me fui también muy optimista ese día. Pensé que nos íbamos a encaminar. Bueno, las cosas no fueron tan fácil, pero él estaba feliz porque él sentía que todo ese esfuerzo que se había hecho desde allá, porque allá se había formado una mesa para atender Buenos Aires. O sea, la Claro. Comisión de Nacional, el CNO, creó una mesa con los partidos que estaban en el Frente Amplio en Argentina, con representantes de los partidos en Uruguay, para apoyar desde allá y coordinar la atención de Buenos Aires para ayudarnos a resolver los problemas que acá teníamos. Y que tenemos. Exacto. Exacto. ¿Y qué tenemos? Y culminó ese esfuerzo, esa etapa, por lo menos culminó exitosamente. Creo que todos nos fuimos muy contentos. Y él estaba feliz. Hay una foto de él en el momento de la votación, cuando se vota la resolución final, donde aparece él, está sonriente, ¿no? Y creo que eso expresaba cómo él vivió la militancia siempre, con mucha dedicación, con mucho compromiso y mucha pasión. Tal cual, tal cual. Sí, yo no me olvido más, me agarra y dice: "Vos tranquilo", me dice, "vos sos muy joven", me decía, ya vas a tener tu momento", me decía. Yo dije, y me quedé pensando, dije: este tipo o sabe que no se resuelve nada o que no se termina de resolver todo acá. Nos fuimos todos contentos, no se terminó de resolver todo allí y todavía quedan cosas para resolver. Y todavía me acuerdo después una participación que tuvo él, una muy linda actividad que organizó el Comité Avellaneda, creo que el Meme Altesor, que él habló por Zoom, que después no se pudo concretar por problemas de conexión, en donde dejó enseñanzas muy claras, sobre todo con respecto a lo que significa la unidad del Frente Amplio, porque se puede utilizar mucho hablar de unidad, pero lo que significa y lo que verdaderamente es los sacrificios que hay que hacer para mantener y sostener la unidad del FA. Y creo que en ese sentido, Coutinho dejó bien plasmado y bien claro el significado de ser Frente Amplista y trabajar en unidad. Así es. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, también tuvimos la oportunidad de disfrutarlo una tarde en Frente Ampliando el año pasado. Y la verdad que la pasamos muy bien, como siempre, ¿no? Una capacidad de análisis tremenda. Pero Porque bueno. aparte era de esas personas que les gusta que les pregunten, que les preguntan, que les gusta que uno le diga, a ver, contame tal cosa, cómo fue tal. Y les gusta contarlo, ¿no? Recordar, explicar, ¿no? Analizar por qué. O sea, por eso que era siempre, todos lo recordamos en sus muchas facetas, pero una de ellas era de un orientador, ¿no? Una especie de maestro, un tipo que te transmite la experiencia, pero que además te enseña a pensar, ¿no? Él era de los pocos que quedan de una época, ¿no? En la que la política se hacía bastante distinto ahora, ¿no? Con mucho más racionalidad, con mucho más estudio, con mucho más debate, ¿no? Hoy ha cambiado un poco eso, no sé si para bien o para mal, pero la cuestión es que él venía de esa escuela en la que yo me formé, ¿no? Y nos formamos mucho de esta edad, donde como se decía, la política en el timón, ¿no? O sea, en el puesto de mando de la política, ¿no? Dejar un poco al costado las partes subjetivas, los encono personales, las pasiones, que hay que tener la pasión, pero como combustible, ¿no? No como dirección. En la dirección hay que poner la cabeza, ¿no? Como decía Sereni, ¿no? Sereni siempre decía, cabeza fría y corazón caliente, ¿no? Esa es la Espectacular. conclusión. Bueno, queríamos La política en el timón, recordarlo. me gustó esa frase. Sí, queríamos recordar a Carlitos Coitiño en este programa y por eso queríamos tenerte con nosotros. Pero bueno, como decía al principio, antes de presentarte, este año es el 50 aniversario de la existencia del Partido por la Victoria del Pueblo, un partido que fundado para quienes, amigos y amigas argentinos, argentinas o de otros lugares que nos escuchan y por ahí no conocen, un partido fundado por exiliados y exiliadas uruguayas aquí en la República Argentina, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad que se llama Lanús. Este año se toma, digo, el 26 de julio como la fecha de conmemoración, porque, digamos, es el momento en el que culmina el Congreso Fundacional del PVP, pero bueno, podemos decir que fue un proceso del que el mes de julio fue el mes culminante, ¿no? Entonces va a acontecer algo aquí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Lanús, en julio, y queríamos que nos cuentes de qué se trata, Daniel. Sí, ¿no? Como esas cosas simbólicas, ¿no? Como que justo que Carlos se nos vaya en este año que el partido cumple 50 años, ¿no? Y que no es para nosotros solo un tema de cantidad de años, ¿no? Porque este partido fue un partido que la represión se propuso exterminarlo, ¿no? Borrarlo del mapa de la forma más cruel. Y casi pasó. Un momento pareció que lo lograban, ¿no? Y bueno, hubo muchos compañeros que de distintos lugares lo reconstruyeron y hoy está acá, sigue. Y bueno, y este año lo usamos para, como toda fecha así conmemorativa, uno la usa para hacer balance, para mirar para atrás, para reflexionar un poco sobre su historia. Y a partir de ahí salir con la cabeza un poco más clara para los desafíos que se vienen, que no son pocos, ¿no? Creo que todos somos conscientes del momento difícil que atraviesa el mundo y que atraviesa nuestro país, en particular el Uruguay, ni que hablar acá en Argentina. Bueno, entonces queremos aprovechar este aniversario, que aparte coincide con la conferencia. Nosotros tenemos una conferencia bianual, que es el órgano máximo del partido, que justo coincide este año. Que ya tiene nombre, obviamente, y en la que esperamos, no es oficial esto, pero seguro va a llevar su nombre, y en la que esperamos salir fortalecidos después de un largo de reflexionar muchas cosas. Nosotros acá en Argentina, el partido se fundó acá, en cuanto pudo se instaló en Uruguay, al principio se instaló en la región, siempre estuvo en Uruguay, pero muy debilitado en un momento, ¿no? 76, 77 fueron años bravos. Pero después se fue reinstalando en Uruguay hasta que finalmente. Pero nosotros acá siempre hubo una agrupación del partido. En estos 50 años siempre hubo una agrupación del partido. Entonces este año, esta agrupación de acá de Buenos Aires, de Argentina, vamos a conmemorar los 50 años con una actividad en la Biblioteca Sarmiento, en Valentín Alsina. A 7 cuadras de la casa donde se hizo el Congreso Fundacional, con colaboración de asociaciones barriales, ¿no? Políticas y sociales del barrio, que conocen la historia del partido. Algunos recuerdan cuando las fuerzas represivas ingresaron a la casa, que por suerte no había nadie en ese momento, pero y lo recuerdan. Bueno, entonces vamos a hacerlo ahí, en ese lugar. Vamos a presentar un libro que relata un poco la formación del partido, que lo hizo un estudiante argentino, un joven estudiante argentino, que eligió la fundación de nuestro partido para su tesis. Tenía que elegir algún hecho político latinoamericano, no argentino. Y bueno, le vino bien, le pareció bueno, interesante. Lo atrapó un poco la historia esta de unos exiliados que en otro país construyen un partido para seguir la lucha, para volver y seguir la lucha, ¿no? Y bueno, lo estudió, lo investigó, ese libro se llama Los Conjurados, haciendo referencia al discurso final que hace el secretario general de ese momento, Gerardo Gatti, cuando dice: acá nos estamos conjurando, ¿no?, para volver al Uruguay a pelear a seguir peleando por el socialismo y la libertad, por esa revolución que ya estaba por la que peleamos ya desde antes, pero ahora también para recuperar la democracia, porque estamos en plena dictadura. Bueno, entonces el libro relata todo eso, lo vamos a presentar, van a venir compañeros de Uruguay, vamos a invitar a todos nuestros amigos de Argentina, por supuesto a los compañeros del Frente Amplio en Argentina, y a tratar de pasar un buen momento, reafirmando nuestro compromiso con la causa del pueblo y de nuestra patria. Así que bueno, entonces la cita sería el sábado 12 de julio, en principio a partir de las 18 horas en la Biblioteca Sarmiento, allí de Valentín Alsina es o está en Lanús mismo. Es Valentina Alsina del partido de Lanús. Perfecto, de Valentín ¿Estoy Alsina. invitado o no? Sí, claro, cómo no, Estamos por supuesto. evaluando, estamos evaluando. Ah, bueno. Bueno, no, hacemos la invitación, Ya digo, está, todos los oyentes están invitados. para que se Muestra. entienda, es una actividad que puede ampliarse y la vamos a ir actualizando en cada frente, ampliando con las novedades que pueda llegar a ver, pero desde ya queríamos hacer la invitación desde Daniel hacia toda la comunidad uruguaya. A compañeros migrantes de organizaciones sociales, organizaciones políticas, por supuesto los sectores políticos de nuestro Frente Amplio, por supuesto los comités de base, ni hablar, y toda persona que quiera disfrutar de un buen momento. Las organizaciones de derechos humanos, Organizaciones de derechos humanos también. los representantes de gobiernos municipales, de También. nacionales, parlamentarios, o sea, van a estar invitados, toda gente amiga con la que hemos ido vinculándonos en todos estos años de lucha común, ¿no? Así que bueno, les hacemos extensiva la invitación y bueno, y la verdad que estaría bueno que nos puedan acompañar. Por supuesto, la retaguardia está invitada. Esta casa maravillosa en la que estamos haciendo este programa, ya llegarán las invitaciones formales, pero bueno, ya adelantamos de palabra que están todos y todas invitadas. Daniel, no sé si tenés algo más para agregar. No, no, no, ahora no se me ocurre en este momento. Bueno, Agradecer la invitación, la oportunidad de recordar a Carlos a tan poquitas horas de su fallecimiento. Bueno, y un abrazo para ustedes. gracias, bueno, Daniel. Muchas muchísimas gracias por gracias, estar. Daniel. Bueno, estábamos escuchando a Daniel Ximénez, uno de los referentes del Partido por la Victoria del Pueblo aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Y bueno, queda abierta la invitación a todos y a todos nuestros oyentes para el sábado 12 de julio, en principio a partir de las 18 horas. Si hay novedades, si se amplía o se extiende o se cambia, estaremos informándoles. ¿Te parece si Yo voy vamos a ir. con más música? Sí, más te vale. ¿Qué te parece si vamos con más música y volvemos con más Frente Ampliando? Adiós, juventud. No puedo esconder las ganas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha, camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. Adiós, barrio sur. El tiempo no pasa en vano. Adiós, barrio sur, la mano de unos cuantos me fue. No les convenció. No les convenció. El monocotón. El monocotón. Un nuevo cementerio, ven. ¿Les parece bien? Adiós al cuadro. Adiós, Santa Luz. Adiós, corazón. El cuerpo ya no responde. Adiós, juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parezco un pierrot. Parezco un pierrot. Qué triste quedó. Qué triste quedó. Con el recuerdo de un disfraz que no sirve más. Adiós, marabú. Adiós, carnaval. Adiós, juventud. Prometo volver entero. Adiós, carnaval, espero recorrerte otra vez. Cantarle al rigor. Cantarle al rigor. Un nuevo cumple. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Retaguardia. Un inventario de resistencias. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos a la mano, juntos a no decaer. Tercer bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, viste que tuvimos la suerte de tener varias entrevistas con intendentes que han ganado. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso de Río Negro, que no recuperamos esa intendencia para el Frente Amplio. Y bueno, y en Río Negro es un departamento heterogéneo, ¿no? Con distintos paisajes. Y hay una ciudad o un pueblo, no sé cómo quieran llamarlo, depende quién lo habite, que se llama Yung y que está en Río Negro. Y que cuando vieron elecciones sucedió algo que por ahí era impensado para la mayoría de quienes ahí habitan, ¿no? Por primera vez Yung tiene alcalde Frente Amplista, pero no solo que es alcalde, es alcaldesa. Entonces, para quienes militamos en el Frente Amplio y para quienes somos feministas, como es este programa, tiene un plus, tiene un valor agregado todavía. Y bueno, tenemos la suerte de tenerla aquí hoy en Frente Ampliando. La vamos a presentar. Ella es Ana Cecilia Rodríguez Gemini y es la alcaldesa electa del Frente Amplio por el municipio de Yun. Bienvenida, Cecilia. Gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, buenas tardes. La verdad que espectacular. Gracias por la invitación. Emocionada sobre todo por la consigna y el nombre del Frente Ampliando, pero así me llega el alma. La verdad que sí, que hemos vivido tiempos maravillosos con esta gran hazaña. Nosotros en campaña lo decíamos que queríamos hacer historia y bueno, el Frente Amplio va a hacer historia en Yun. Una ciudad que en realidad aún vivimos como pueblo y nos sentimos pueblo porque nos conocemos casi todos, y en realidad era como algo que podía llegar a darse, pero sabíamos que iba a ser complejo porque históricamente el Partido Nacional ha ganado en Yun, por lo cual era un desafío que sabíamos que podía ser posible, pero que nos emocionó mucho porque esto viene de la mano de aquellos militantes del 71, y ahí agrego a mis padres, que lo hicieron posible porque fueron ellos que lo soñaron, y bueno, y hoy se está haciendo por hacer realidad. El viernes que viene es la Asunción, acá en Yun, este viernes 11 de julio a las 15:30 en nuestra plaza central, así que bueno, estamos muy emocionados. Bueno, la verdad que felicitaciones. Yo estuve el fin de semana del 15 de junio por Yun y la verdad me encontré con esta noticia maravillosa. Y bueno, ahí justo estuve charlando con Nico Piris y con la hermana de él. También me contaba la novedad Cristian Echevarría y bueno, algunos compañeros que estaban reunidos en el comité. Ay, ¿cómo que se llama? Pocho Clavero. Exacto, en el Comité Pocho Clavero estuvimos ahí haciendo unas actividades de comunicación y bueno, y justamente no nos lo contaban como una buena noticia. Pero bueno, aquí fuera del aire estábamos hablando que quizás que me pareció lo mismo, nos contaron como una buena noticia, pero como que no había la dimensión de lo que realmente significa ese triunfo en Yun. Yo creo que los que lo vemos de afuera nos parece más impresionante todavía. Sí, eso me ha pasado después de las elecciones por las llamadas que he recibido o compañeros de distintas partes del país que me lo han hecho saber de lo que ha sido. Si bien nosotros somos conscientes de lo que pasó en esta elección, pero en realidad todavía no hemos logrado como que alejarnos un poquito para dimensionar. Pero estamos con todas las ganas puestas y sabemos que tenemos que hacer las cosas distintas, diferentes, no solamente porque el Frente Amplio va a ser gobierno local, sino también porque muchos vecinos de Yun nos dieron ese voto de confianza. O sea que tenemos un compromiso que tenemos que redoblar en cuanto al apoyo de vecinos que no estando ni sectorizados, ni ser militantes, ni siquiera me lo dijeron, nunca pensé votar al Frente Amplio, pero queríamos darte el voto de confianza y bueno, y eso es como que es bastante más responsabilidad, no solamente la de mi partido, sino la que esas personas que están creyendo que podemos hacer la diferencia. Cecilia, ¿y por qué crees que la gente esta vez eligió Frente Amplio? Yo creo que es un poco de muchas cosas que se han dado. Creo también de que venimos de 5 años de gobierno, que te cuento que actualmente soy concejal en el municipio de Yun, por lo cual soy parte de ese colegiado. Creo que tiene que ver un poco con todo, un poco con el escenario nacional de cómo fueron estos 5 años. Sumarle que a nivel departamental también el Partido Nacional es gobierno porque todavía no se ha hecho el cambio, y a nivel local una relación entre un municipio y un intendente bien compleja. Se pudieron hacer muy pocas cosas. Fuimos capaces de demostrarle a la gente que hay otra forma de trabajar en nuestra propuesta. Fuimos capaces de hacerle entender a la gente que este proyecto no es personal, sino es colectivo. Es colectivo porque el Frente Amplio es un proyecto colectivo y todos somos parte. O sea, esto, si bien hoy me toca a mí estar al frente del municipio, es por una por varios compañeros que lo han hecho posible y por la militancia toda que estuvo ahí al firme queriendo escribir la historia. Y Cecilia, ¿cómo viene la transición? La transición viene bien. Tengo la suerte de ser parte de mi compañero de militancia, es Guillermo Lebrato, quien va a ser el intendente de Río Negro. Walter Cardoso, quien va a ser el secretario general, es nuestro secretario político del Partido Socialista de ambos, por lo cual estamos muy cercanos en esta transición, viviéndola, compartiéndola y tomando decisiones en el territorio. Ahora estamos también trabajando ahí acá como consejo entrante con una experiencia de una organización latinoamericana que nos solicitó ser parte de esta transición y venimos haciendo con el acompañamiento. Si bien para mí no es algo desconocido el trabajo del municipio por ser concejal, pero hay muchas áreas muchas cosas que hace el alcalde que no hacen los concejales. Entonces, bueno, vengo tranquila, con muchas ganas de asumir la responsabilidad, como yo decía, con ese compromiso, con ganas de empezar a tener contacto con los funcionarios que van a ser parte de nuestro equipo. Pero bueno, hay tiempos que hay que respetar, que uno no se puede poner muy, muy ansioso. Tengo la suerte de conocer la mayoría de los funcionarios, sé lo que dan. Fui municipal porque digo, soy arquitecta y trabajé como técnica en la Intendencia de Río Negro hace algunos años atrás, por lo cual podría decir que es como mi casa. Entonces, bueno, tengo ganas de retomar esos vínculos que por mi misma profesión me hacía seguir teniéndolos porque trabajo vinculada a la intendencia desde lo profesional, independiente, y bueno, y con ganas de eso, de ver, porque digo, entiendo que esto es un trabajo que necesitamos a los municipales para poder sacarlo adelante. Hay cosas que no estamos conformes y queremos que se transforme el departamento. Y ahí hablo no solamente del famoso ABC, que son las calles o la gestión de los residuos, sino buscarle la vuelta a esos coterráneos que están necesitando laburar y está bastante limitado el tema de trabajo, ¿no? Así que bueno, con muchos desafíos y bueno, y una transición que como dice el eslogan de Lebrato es ordenar para transformar. Así que bueno, venimos poniendo en orden las ideas sobre todo para poder empezar a transformar. No va a ser sencillo, todo tiene un proceso, la gestión pública tiene un proceso bien distinto a la gestión privada, pero bueno, hay que atreverse y transitarla. Ana, te hago una consulta. ¿Cuánto tuvo que ver, uno miraba durante los 15 años de gobierno Frente Amplista, el desarrollo que tuvo el hospital de Yun, sobre todo con se llevaron allá adelante cirugías de altísima complejidad en lo que era la parte de hemodinamia, neurocirugía y cardiocirugía? A diferencia de los 5 años del gobierno de la calle Pou, ¿cuánto puede haber influido esa financiación que era necesaria en el triunfo del Frente Amplio tanto en la Intendencia como en este caso en la ciudad de Yum? Y bueno, yo creo que fue Todo es como que un todo tuvo que ver, ¿no? O sea, y sobre todo porque logramos los militantes poder conversar la gente y hacerle ver las cosas, justamente mostrándole estas realidades, cómo había sido. O sea, la gente pudo comparar muy cercano en el tiempo, si bien uno dice 5 años, pero digo 5 años para una gestión pública no es tanto tampoco, y creo que eso fue fundamental. Entiendo que la gente estaba con otra apertura también, porque en realidad te toca de cerca, cuando las cosas te tocan, vos abrís la puerta de tu casa y las ves, eso te toca, ¿no? Y te moviliza. Nosotros acá en Río Negro hacemos un trabajo militante que por la escala de ciudades nos permite estar muy cerca de los vecinos. Nosotros trabajamos muchos en las famosas barriadas, por lo cual golpeamos puerta a puerta. O sea, más allá que hay toda una pelea que se da a través de las redes, pero el boca a boca sigue siendo lo fundamental. Y bueno, nos gusta, es algo que nos gusta a los Frente Amplistas salir a conversar y conversar. Son instancias bien interesantes que uno puede justamente mostrarle a los vecinos cómo estábamos, cómo estamos y cómo podemos llegar a estar, ¿no? El otro día estando en Zoom con compañeros y compañeras me contaban cosas de la campaña, ¿no? Que pintan, digo, muy, muy bien esto que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, pero no, nos lo relataban como lo que fue, como lo que se fue transformando durante la campaña, ¿no? Esto de que, por ejemplo, cuando salían a hacer las barriadas, la gente por ahí ni les abría la puerta, y que ahora ya que directamente los invitan hasta a comer, pero literalmente, ¿no? O de que, por ejemplo, nos contaban de un señor que cuando fueron a llevarle la boleta del Frente, la papeleta del Frente Amplio, acá se dice boleta, bueno, la papeleta del Frente Amplio, en la puerta de la casa, digamos, en ese holcito de entrada, tenía todas las boletas en el piso, y cuando llegaron los chicos, que encima eran muy jóvenes, y le dieron la boleta en la mano, el señor les dijo que era la primera vez que le daban la boleta en la mano, que la gente venía y se las tiraba, y que él quería charlar en realidad, ¿no? Entonces, y ellos, muy jóvenes, muy humildes, decían que no sabían muy bien qué podían decirle, pero bueno, se quedaron charlando y fue un voto para el Frente Amplio. Digo, eso que vos decís del boca a boca, del mano a mano, es importantísimo y sigue siendo Tú importante. sabes que te voy a contar algo que la verdad que describe tal cual lo que vos decís. Viste que nosotros acá en Uruguay vivimos, hemos estado como desde la firma, o sea, la recolección de firmas, después el plebiscito, las internas, las nacionales, el balotaje, las departamentales y municipales. Y ¿cuántas veces nombré acá? O sea, fueron recorridas que hicimos en la ciudad. Cuando empezamos con todo el tema de recogiendo las firmas para el plebiscito y la famosa LUC, ahí un vecino nos atendió muy mal, ¿tá? Volvimos para las internas y ahí no se refirió muy bien. Nosotros apoyamos a Carolina Cose en la campaña, en la interna. Bueno, ahí tuvimos entredichos con total respeto. Pero cuando volvimos para las departamentales y municipales, me pidió que me sacara una foto con él. Así que bueno, eso habló que en poco tiempo el proceso de aceptación, y creo que tiene que ver con eso de estar cerca, ¿no? Por lo cual, nuestro municipio va a ser un municipio que le va a dar, va a hacer mucho foco en eso, en ir a los barrios, en estar con los vecinos, las organizaciones, las instituciones, no solamente para recibir la demanda o la necesidad, sino también lo que pretende cada vecino, ¿no? O sea, un verdadero gobierno de cercanía. Creo que eso es algo que el Frente Amplio se ha embanderado y lo sabemos hacer porque no tenemos pereza. Y eso que vos contás de estos gurises, que muchas veces la gurizada, porque también fui guriza saliendo a hacer barriada, que te da como temor, ¿y qué me van a preguntar? Y nada, la charla se da entre vecinos y uno termina contestando, intercambiando, todo con mucho respeto, ¿no? Analizábamos, tengo la suerte de tener a mi papá con 88 años, que es un gran referente político para mí, y conversábamos eso con papá, las primeras puerta a puerta, cuando ellos salían, la gente no les abría o los insultaba, y ahora es, o sea, le encanta. Él, cuando puede, sale con nosotros porque le gusta, porque ve ese cambio en la sociedad también. Bueno, y eso también nos deja un plus de responsabilidad, ¿no? Porque ahora esa gente que transformó su manera de ver, debemos responderle, ¿no? Y debemos responderle de la Exacto. manera colectiva que vos nombrabas hoy. ¿Qué te parece que es lo más urgente o qué te gustaría atender con más urgencia cuando asumas el 11 de julio como alcaldesa de Junín? Bueno, ni que hablar que, o sea, escapa en cierta forma a mí lo que la gente está necesitando hoy, que es trabajo, pero bueno, generaremos lo que sea el nexo que sea necesario para aterrizar esas políticas públicas para que se generen. En realidad, Jun, cuando yo era muy, muy chica, tenía, viste que es Ruta 13 y Ruta 25, atraviesan la ciudad. Allí en ese cruce de caminos, como me gusta decirle, había un cartel que decía Jun Ciudad Limpia. Y bueno, hacia eso quiero apostar a recuperar esa imagen de ciudad. La gestión de los residuos es bastante deficiente por este lado, ha generado bastantes problemas hasta de drenaje pluvial, porque lógicamente si no se gestiona, si se tira, bueno, ustedes saben bien de esos temas también. Y lo otro que me gustaría marcar una huella fuerte es lo que a mí me gusta decir, hacer una verdadera revolución social en Yun, donde nuestras instituciones, que tenemos unas cuantas, que es muy, muy maravilloso lo que ellos lo que hacen las instituciones, las organizaciones, permitan el vínculo y permitan complementarse unas con otras, hacer un gran trabajo en red para poder trabajar de otra manera socialmente. Esa sería otra de las cosas que a mí me gustaría poder lograr. Bueno, va a haber que arremangarse, pero bueno, hay madera acá, hay madera para hacer, y bueno, y hay un respaldo de los yungenses, que eso es importantísimo. Bueno, no nos pudimos quedar hasta el 11 de julio, como nos decía Nico, y vos lo nombrabas a Guille Lebrato, nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en este programa también, y le contábamos que todas estas instancias que vos nombrabas, desde la LUC para adelante, no nos perdimos ni una. Tanto Fede como yo, además de llevar adelante el programa, somos integrantes de un comité de base que se llama Barbar Fidalgo, acá en la ciudad de. Son tres ciudades que son vecinas, La Plata, Berisso y Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y hemos organizado viajes para viajar, a votar por la LUC, a viajar en las internas, que también hicimos campaña por Carolina, viajamos en las nacionales, viajamos en el balotaje, y bueno. Y viajamos en las departamentales, por supuesto. No podía ser de otra manera. La verdad que ha sido un periplo largo. Y ahora hoy hablábamos en el primer bloque, que bueno, si alguien pensó que ya éramos gobierno y nos podíamos relajar, bueno, justamente la equivocación más grande. Esto recién empieza. Las cosas no han quedado de la mejor manera. Hay mucho para reconstruir, pero también hay mucho para organizar y para transformar. Es un gran reto, un gran desafío, pero bueno, nos alegra muchísimo que en Jun por primera vez haya una alcaldía Frente Amplista y nos alegra muchísimo más que haya una alcaldesa Frente Amplista y bueno, que seas vos, Cecilia. La verdad que te queremos felicitar y bueno, y dejar abierta la comunicación para ponernos a las órdenes de lo que sea necesario como programa Frente Amplista, pero también para difundir lo que les parezca desde Jun. Espectacular. Bueno, yo les agradezco a ustedes el contacto. Además está decirles que, bueno, ya tienen mi número. Cuando vengan por estos lados, me contactan para vernos, para conocernos y, bueno, para que les pueda mostrar nuestra ciudad. Espero ser una buena anfitriona. Es una de las cosas que me gusta en mi casa. Así que, bueno, ahora voy a tener a mi ciudad. Yo soy, como yo digo, me considero una hija. O sea, nací en Yun, mi familia llegó en el 71 con mis tres hermanos, mi hermano más chico y yo nacimos acá. Yo soy muy, muy yunguense, amo mucho esta tierra, elegí Yun porque me fui a estudiar a Montevideo y volví. acá siempre tuve a, yo le digo, mi novio de todos los tiempos, que es mi esposo, bueno, tuve mis hijos, me desarrollo acá profesionalmente, pero también como mujer, integro una colectiva feminista, la primer colectiva feminista de acá, así que eso también me llena de orgullo. Y bueno, estoy a las órdenes para cuando ustedes quieran venir y visitarnos y entrevistarnos y conocernos. Y nada, y acá muy ansiosa de lo que se vendrá, como vos decís, va a haber que trabajar, hay mucha cosa por hacer, pero bueno, también sé que no estoy sola, porque no solamente están los compañeros de Yun, de Río Negro y de todo el país que me lo han hecho saber, están, como yo hoy le decía a una persona, los planetas están alineados en los tres niveles de gobierno, por lo cual tenemos un gran desafío. Ya nos lo han hecho saber desde el gobierno nacional, que van a estar para apoyarnos en todo lo que sea posible, lejos de hacer una diferencia, pero sí que sepan que van a estar para que nosotros podamos desarrollar todo lo que sea necesario. Así que bueno, eso entusiasma muchísimo, mucho trabajo, muchas ganas y sobre todo con una apertura importante para poder escuchar, para poder compartir con los vecinos e independientemente de lo que hayan votado, son coterráneos que necesitan ser escuchados y bueno, y sacar adelante esta hermosa y pequeña ciudad. La verdad que es muy linda, es muy linda. Estuvimos recorriendo, nos faltó un montón, obviamente, por conocer, pero bueno, lo que vimos nos gustó mucho la calidez de la gente también. Así que bueno, agradecerte por tomarte estos minutos para compartirlos con Frente Ampliando y bueno, desearte que tengas la mejor de las asunciones y el mejor de los éxitos en tu gestión como la nueva alcaldesa Frente Amplista de Yung, como la primera alcaldesa Frente Amplista de La Yung. primera. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Te cuento que yo en campaña tenía un sticker que decía hasta que todo sea como lo soñamos. Así que bueno, así espero que se dé esta gestión. Sé que van a haber momentos lindos y también de los otros, pero bueno, hay que ponerle el pecho y seguir adelante porque como Frente Amplista, gente de izquierda, no, no, no, no, nada hace que nos rindamos, ¿no? Nos lo pidió Tabaré en aquel No te rindas, que cada tanto lo escucho y me emociono nuevamente de sus palabras. Y creo que fue el que nos dio la fuerza y nos apuntaló para que nosotros pudiéramos seguir esta lucha que hace tantos años, compañeros hasta perdieron la vida. Pero bueno, estamos firmes con él, con la historia en nuestro corazón y con el presente para darlo todo. Gracias, Cecilia, muchísimas gracias. Te mandamos un Muchísimas abrazo. gracias, un Un abrazo. abrazo, gente. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, y escuchábamos la palabra de la primera alcaldesa Frente Amplista electa en Yung, Cecilia Rodríguez Gemini. Bueno, la verdad, nos seguimos dando lujos en este programa. Le agradecemos a ella y a todos los compañeros y compañeras de Yung que lo hicieron posible. Son muchos, algunos he nombrado hoy. Y bueno, ya volveremos por Yung nuevamente, porque es un lugar que nos gustó transitar y por el que nos falta recorrer todavía. ¿Qué les parece si vamos con más música en Frente Ampliando y volvemos con la última entrevista de la tarde? La noche azul. Melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo pericón, el mostrador con el veneno. El licor maldito, guapos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de alquiler y papel que me hiciera nacer. Murguero

Bueno, y acá estamos en el último bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, en la retaguardia, por supuesto, como cada jueves entre las 19 y las 21 horas. Y bueno, tenemos a nuestro último entrevistado, nuestra última entrevista de la tarde, y lo vamos a presentar directamente. Él es coordinador de comisiones vecinales y coordinador de presupuesto participativo. Forma parte de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto. Y en esto que hablábamos hoy, cuando arrancábamos el programa, con respecto a los trabajos que hay que hacer debido a estas temperaturas y a las cuestiones que nos preocupan con respecto a los refugios, él también articula desde la Intendencia de Salto con el MIDES acerca de estos temas. Le damos la bienvenida a Frente Ampliando a Daniel Catani. Daniel, gracias por estar con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, buenas tardes. Un saludo a ustedes dos y un saludo a todos los oyentes de la radio. Es un placer realmente poder estar compartiendo estos minutos y gracias por tener en cuenta, no tanto por mí, sino por lo que está pasando también en el litoral de nuestro país y sobre todo acá en la zona norte y en Salto en particular, ¿no? Vos sabés que quienes estamos de este lado del charco estamos más cerca del litoral y por ahí es más sí, la fluidez y la comunicación con el litoral. Incluso hay un trabajo, ¿no?, de con respecto a que se hizo en las elecciones y todo lo demás, entonces siempre estamos en contacto, pero además, bueno, hay una situación puntual hoy, lamentable. ¿Qué digo? Que lamentablemente porque la Intendencia Frente Amplista de Salto ya no la vamos a tener, pero bueno, hay compañeros y compañeras valiosísimos, como es tu caso, como es el de la Intendenta Ingrid Urroz, que siguen trabajando y que sabemos que van a seguir trabajando al respecto en todo lo que tiene que ver en la asistencia y en tratar de lograr justicia social, no solo para los salteños y las salteñas, sino para todas las personas que estén en una posición de vulnerabilidad. Sí, nosotros, es un hecho real de que la semana que viene se hace el cambio de gobierno, y bueno, el Frente Amplio estuvo los últimos 10 años gobernando el departamento de Salto, a veces por errores humanos propios de nuestra fuerza política, perdimos la oportunidad de continuar otros 5 años. Justo en este final, digamos, del periodo que nos toca estar ahí, se da en esta situación de la naturaleza que afecta fuertemente a toda la región litoral, a todo el país, en realidad, y acá en Salto se está sintiendo con muchísima fuerza. Empezó, digamos, con el tema del frío, y mucha gente en situación de calle, para un departamento y una ciudad como la nuestra, la de Salto es un número importante. Hoy son cerca de 60 los hombres que están en refugio de personas en situación de calle, y eso es un número bastante elevado, aún sabiendo que no son todos los que están en situación de calle que están hoy en los refugios. Nosotros estamos coordinando con el MIDE, que el MIDE sí le responde al gobierno nacional, es un ministerio de desarrollo social, y está vinculado directamente con el gobierno nacional. Nosotros estamos trabajando muy cercanos ahí con... Primero lo que fue el conseguir un local para el refugio cuando veíamos que se venía toda esta situación de frío, después todo el prepararlo al local, el preparar la gente que va a estar trabajando ahí, que mayoritariamente pertenece al MIDES, pero toda la parte del armado de la infraestructura lo hizo la Intendencia, y se trabajó muy bien, la verdad que se trabajó muy bien en un momento, digamos, difícil, como que hubo un entendimiento muy fuerte entre quienes vamos por la Intendencia y quienes están por el MIDES. Nos había quedado todavía algo un poco pendiente, que hoy estuvimos haciendo la parte final del trabajo, que es el refugio para las mujeres en situación de calle, que generalmente no, Es diferente con la situación muchas veces de los hombres, porque a veces hay niños también que están con sus madres y también pasan por la situación de calle. Por ahora no están en el refugio de mujeres porque se están ajustando los detalles y seguramente en un par de días ya va a estar habitable y con todas las atenciones que se necesitan. Nosotros tenemos un informe que las mujeres en situación de calle hoy rondarían las 10 personas más o menos, más los niños, ¿no? Los niños que se tienen registrados son 5. Y quiero aclarar que hoy están en lo que nosotros acá le decimos las pensiones, es decir, pequeños hoteles que hoy son contratados por la Intendencia o por MIDE, y ahí se eligió llevar a las mujeres y los niños en situación de calle. Y de los hombres sí ya están en el refugio, que es una edificación bastante grande, que inclusive está quedando chica, ¿no? Pero tenemos otra situación, Carla, acá, que también, porque no es solamente la situación de frío, ¿no? Y la situación de que mucha gente en la calle, sino que además estamos sufriendo desde hace más de una semana la creciente del río Uruguay, una inmensa creciente que se está dando, donde ya el agua está introduciéndose a la ciudad de Salto, mucho más, y lo quiero decir, a la hermana ciudad de Concordia, ¿no? La ciudad argentina que queda, eso sí, que cruzando el río. Quienes han venido a Salto, seguramente de esa zona, saben de que una ciudad se ve desde el otro lado, faltaría un puente nada más para que nos una. Tenemos un puente que está a 20 kilómetros de las dos ciudades, que es por donde vamos y venimos a la ciudad de Concordia. Y digo esto porque ahí ya tenemos cerca de 70 personas que están siendo que fueron evacuadas y que también están en otros refugios, porque en algunos casos son familias enteras, y entonces la situación es diferente que la situación de los hombres en situación de calle o las mujeres en situación de calle. Bueno, en todo eso, todo junto, es decir, lluvia, frío, situaciones de, eso sí que es crudo decirlo, situaciones de hambre de las personas. Hay una olla popular que está funcionando, la Intendencia tiene, junto con INTA, que es una dependencia del MIDES, lo que le llaman las viandas solidarias, que son cerca de 1.600 viandas que se dan de lunes a viernes para la gente que está en una situación muy precaria y que necesita mucha alimentación. Por otro lado, Salto tiene un número importante de gente en asentamientos. Nosotros llamamos asentamientos a los barrios y en una situación muy difícil, muy, muy, muy precaria en su casa, mucho rancho, digamos, y cosas así. Y bueno, esa gente también se la está atendiendo por algo que se llama el SECOET, ¿no? Que nuclea todas las instituciones del Estado y que funciona en todos los departamentos del Uruguay. A nivel nacional se conoce como el SINAE. Las dependencias que trabajan en cada departamento se les llama SECOET. Y ahí la Intendencia también está al frente de todo, pero está integrada la policía, el ejército, salud pública. Hay organismos privados también que están colaborando, participa INAU, MIDES, pero estamos como que siendo atacados por la naturaleza por varios lados, ¿no? Pero bueno, se trata de cumplir con el trabajo, de hacer las cosas lo mejor posible y dentro de las posibilidades económicas también, ¿no? Porque la Intendencia, si bien no tiene dificultades grandes, como todas las intendencias, prestan muchos servicios que no tienen reintegro económico, por lo tanto, a veces la situación económica se vuelve complicada y desde el punto de vista político tenemos que reconocer que el MIDES, en lo departamental y en lo nacional, está con una situación económica muy complicada, herencia del gobierno que nos dejó, el gobierno nacional del señor Lacalle Pou, que dejó una situación económica muy jodida también. En organismos como el MIDES, como Salud Pública y bueno, y otras dependencias del Estado que son importantes en estos momentos. Es decir, ese es el panorama que tenemos hoy en Salto. Igualmente lo importante es que vemos a la población de Salto unida y trabajando y tratando de dar su aporte a como sea, como se pueda, para toda esta gente que está pasando por esta situación bastante compleja. Daniel, ¿cómo estás? Ah, te perdón, Hola, Carla. dale, Fede, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, un dale. gusto. Gusto. Buenas tardes. Todo este panorama que pintás, que resulta por demás complejo, contestaste en en estas palabras que dijiste muchas cosas que uno que me venían a la cabeza, más allá de la gente en situación de calle, toda la gente que está viviendo, bueno, en lo que es los barrios más populares, ¿no? Lo que vos llamaste barrios de emergencia, y también, bueno, la inundación de la creciente del río Uruguay, que justamente en estas semanas también fue noticia acá en la Argentina por la situación de localidades como Concordia. Pero me parece que hay una diferencia hoy en día, más allá de que ustedes estén a pocos días de entregar la intendencia. Este trabajo coordinado y enorme que se está haciendo entre varias patas del Estado uruguayo marca la diferencia a lo que podía llegar a suceder antes, que estas áreas estaban mucho más desfinanciadas de lo que están ahora, ¿no? Porque además, pensemos que se votó un presupuesto que es solamente para un año y después se vota recién el presupuesto quinquenal, ¿no? Sí. Sí, la situación económica es muy, muy compleja. Además, hay una cosa que es bueno saberla cuando se reciben este tipo de informaciones de la situación que se está viviendo. Salto, departamento, la ciudad de Bella Unión, de Ciudad de Artigas, digamos, que está en el departamento está en el departamento de Artigas, que es Bella Unión, y Paysandú mismo. Son departamentos que producen muchísimo alimento. Salto produce el 65% de los alimentos que Uruguay tiene o consume. Paysandú aporta mucho también, y Bella Unión, la zona de Bella Unión, ahí dentro de Artigas también. Pero tiene, no sé si decirlo como contrapartida, pero algo así, de que lo que las fuentes de trabajo, que son miles de personas, son zafarales, porque se trabaja mucho en la producción agrícola y en la producción ganadera. La fruticultura, que es el fuerte de Salto, la exportación de naranja, por ejemplo, de limones, hay muchísima gente que trabaja en eso, pero es zafra. Están los arándanos también, pero es zafra, todo es zafra en Salto. Es muy difícil tener fuentes de trabajo estable. Grandes fábricas, bueno, trabajan miles de personas en la zafra. Y eso sabemos que depende del estado del tiempo. Estos días es muy común ver al arrancador de naranja, como le decimos nosotros, que va con su bolsito, su termo y su mate. En el bolso generalmente llevan alimento y agua, algo así, porque se van a las chacras. Que van a rumbo a los ómnibus donde se juntan en las esquinas que ya están elegidas y pasan los ómnibus a levantarlo. Y uno sabe que salen a las 9 de la mañana, porque antes es imposible, porque en un día como de hoy, que llegó a ser entre 3 y 4 grados bajo cero acá en esta zona, las chacras son todas escarcha. El árbol de naranja está cubierto de escarcha. La naranja le hace bien porque la madura, el frío. Pero para el trabajador se le vuelve muy complicado. Trabajador y trabajadora, porque son muchísimas las mujeres que trabajan en esta estación. Después Claro. hay otro dato que quería aportar también, que se suma con todo esto. Nosotros lo decimos medio en broma, pero es una realidad del mundo, capaz. Nosotros decimos que acá en Salto tenemos la ONU, porque cantidades de trabajadores de Argentina vienen a trabajar en las chacras acá. Hay bolivianos, hay colombianos, peruanos, brasileros, inclusive mucha gente del sur del Uruguay, allá de la zona este, que fundamentalmente viven del turismo y de todo así, que obviamente en invierno se les corta muy fuertemente, vienen acá esto. Mucha de la gente que está en los refugios son personas migrantes, es decir, gente de otras nacionalidades que está aquí. Se los recibe y se los trata igualmente como a cualquier vecino y vecina de Salto, pero a veces las costumbres generan algunas dificultades de cómo comportarse, cómo manejarse, y hoy tuvimos un par de incidentes ahí que, bueno, se hizo un trabajo por parte de la policía y la gente que estaba en el refugio que evitó algún. Lo que pasa es que lamentablemente es tanta la cantidad de gente que va ahí a quedarse que a veces se vuelve estresante la situación. Y esto puede ver que tampoco es fácil estar ahí, ¿no? No alcanza solo con la solidaridad, sino además con entender por qué pasan estas cosas y cómo llevarla de la mejor manera adelante. Claro, esto no termina con levantar a la persona, darle el refugio, sino que además después hay que hacer un trabajo porque justamente todo este choque cultural que vos planteás que es real, puede llevar a este tipo de situaciones que vuelvan la vida en el refugio bastante complejo. Sí. Se vuelve estresante porque necesitarías un lugar muy abierto, con mucha. Abierto en el sentido grande, de espacios y todo eso, pero es tanta la gente que está llegando que hay veces que, como decimos acá, se arma la montonera y es bravo, ¿no? 40, 50 personas hablando todo al mismo tiempo y algunos esperando. Para desayunar o para almorzar ahí, que queden los lugares libres, porque tampoco se tiene, o sea, estamos incorporando hoy, por decirte algo, incorporamos cuatro camas más porque estaban necesitando, y eso lo sacamos de los hogares estudiantiles que tiene la intendencia, que para gente que viene del interior del departamento, uno que es para estudiantes de secundario o de segundo nivel, digamos, de estudio, y otro es para los universitarios. Y bueno, de eso la intendencia, por ejemplo, a veces hoy tuvimos que llevar de los lugares de los lugares de donde los estudiantes pernoctan, digamos, cuando vienen a Salto. Tenemos una Salto es una ciudad muy universitaria, tiene la universitaria pública acá, la Regional Norte, con muchísima gente, cerca de 8.000 estudiantes tiene Salto hoy. 1.300 vinieron de diferentes departamentos en este año. Empezaron a estudiar y se supone que deben haber entre 4 y 4.500 que vienen de otros departamentos que ya vienen estudiando de hace unos años. Toda esa realidad la tenemos y Salto es una ciudad con mucho movimiento, pero con las dificultades que también causa el problema de desocupación, el problema de tener toda la salud. Tenemos un problema en la salud pública muy grande. Y voy a decir algo que realmente la gente hoy lo está comentando. Salud Pública tenía deudas tan grandes acá en Salto, que depende del Estado, del Gobierno Nacional, que los remedios que estaban dando, de 100 remedios de importancia que se le daba a quienes van, que es en forma gratuita, que se les entrega los remedios y se los atiende, ¿no? Porque es un hospital público, no se tenían stock. Hubo un cambio. Cambió el gobierno nacional, cambió la dirección del hospital y hoy hay 90 de esos remedios que se están entregando nuevamente. Y aún con las dificultades económicas, de deudas que quedaron del gobierno anterior, del gobierno nacional anterior, en el tema de compras de remedios y todo eso a los farmacéuticos. Bueno, con todo ese panorama, Salto está peleándola para salir adelante. Daniel, queremos agradecerte enormemente que hayas tenido estos minutos con Frente Ampliando para darnos un panorama, lamentablemente no el más alentador en este momento. Deseamos bueno, que la naturaleza amaine un poquito y les dé un respiro y bueno, y ponernos a las órdenes para cualquier cuestión que podamos hacer desde los medios de difusión y desde aquí, desde Argentina, con la colectividad uruguaya. Sí, yo creo, viste que vos mismo decías que hay una vinculación muy directa con el litoral, ¿no? Y Sí. yo siempre digo, estamos en una región acá, por ejemplo, de concordienses nacidos en Salto y de salteños nacidos en Concordia, ¿no? Un poco venís de Cruz, vos sos de allá de la zona de Rivera, sabrás entender capaz que muy claramente eso. Y somos familias de tener familiares allá en la zona de Buenos Aires, ahí tenemos, en mi caso, tengo por suerte un hermano allá y sobrinas y sobrinos nietos. Entonces, existe una relación muy directa con todo eso y existe la preocupación. Nosotros estamos viviendo también las situaciones que se están pasando en Buenos Aires, por ejemplo, los que tenemos familiares, porque estamos atentos siempre, porque también nos preocupamos de esa parte de la familia que están a distancia, pero cerca adentro de nuestros corazones, ¿no? Daniel, te agradecemos inmensamente y esperemos contar contigo para alguna próxima entrevista de que nos una un tema un poquito más feliz. Pero queremos mandarles a través tuyo un abrazo enorme y bien apretado a todas las salteñas Bueno, Carla, muchas gracias. Un abrazo para vos, para Federico y bueno, estamos a las órdenes, estamos a las órdenes. Esperemos que en algún momento sea para hablar de otros temas muy, muy importantes y con otro futuro más alentador. Bueno, te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo enorme. Gracias por compartir Bueno, este tiempo en saludos a Frente todos Amplio. ustedes. Chao, chao. Bueno, y escuchábamos a Daniel Catani. Qué tremenda la situación que está atravesando Salto en este momento, Fede, ¿no? Sí, A veces todo el litoral, sí. no dimensionamos, ¿viste? Si no tenemos la voz de un compañero o compañera que está trabajando ahí, por ahí no terminamos de dimensionar realmente lo que está pasando. Sí, Pero bueno. por suerte para el Salto tiene un estado presente, ¿no? A diferencia del Concordia, que la tiene un poco, la tiene bastante más complicada porque no creo que el Estado argentino, como lo ha demostrado en otras situaciones de catástrofe, colabore. Bueno, en fin, esperemos poder hablar el próximo programa, pero bueno, es la realidad que nos toca como uruguayos, como uruguayas, y bueno, y como bien decía, como nos contaba Daniel, ¿no? La naturaleza, bueno, no se la puede parar, por más que inventemos lo que inventemos, y a veces quedamos a la merced, y la diferencia de cómo nos afecte siempre tiene que ver con un estado presente o no. Y en ese estado confiamos como Frente Amplista, sabemos que hay mucho para transformar y mucho para trabajar, pero bueno, pero para eso volvimos, me parece, ¿no? Creo que estamos convencidos y convencidas de eso, por más difícil que sea. Llegamos al final de un nuevo Frente Ampliando y bueno, queremos agradecerles a todos y a todas por su atención. Espero que les haya gustado el programa. Gracias, Federico Siris, por acompañarnos como cada jueves que sale al aire este Gracias a programa. usted. Gracias a Ignacio Álvarez González, nuestro operador, como cada jueves que nos asiste. Y bueno, mi nombre es Carla Coitiño y nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando estés escuchando nuevamente Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Nos reencontramos el jueves. Chau, chau. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo para quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo cayó y de pie por la fe que tiene el que se cayó. Para levantarse de nuevo, ya no había letra para su caminar. Amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar, para quien se la juega entero. Y sin embargo, levantó, vamos a él. Se iba y con él su penar, ya estaba listo para verla volar, que no se vaya a caer, pensaba cuando cerraba el puesto, y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchándola Dios. El amor sabe durar, Eva, lo que dura llorar un muerto. ¿Y qué más? Ya se olvidó de lo lindo que fui. Ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor. Pensaba y se le caía una gota. Y no se me quedó.